O será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 20. 20, número redondo. Va siendo hora de hacer un especial. Claro que sí, cada 5 programas hacemos un sabrioso torrezno plagado de milandangas. ¿Qué dices? ¿Esa que viene? No le hagas caso, que como la semana pasada rompió el guión, yo diría que los guionistas se están vengando. Se lo merecen, menudo lío que nos metió. Pues esta semana la merienda de los gorgocios tendrá mala defensa. ¿Qué te pasa en la boquita? Que como están enfadados, creo que esta semana solo tenemos guión para medio programa. Eso. Pues vaya lío, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Pues a mí me gustaría delegar la pastilla del piso de arriba. Anda, déjalo, Marco, que así creo que no vas a poder. Mejor lo digo yo. Hoy tenemos un programa muy cinematográfico. Sí, hoy rendimos homenaje al guionista, actor y director Harold Ramis. Y comentaremos el estreno de Las aventuras de Sherman y Mr. Peabody. Y sumiremos las cascadas tétricas del corazón. Algo así. En realidad tendremos el momento friki con X-Men. Y para que no sea todo cine, un programa para el móvil, Play Tales Gold. Y cántaros para los senderos. Que sí, que empezamos. Para, que nos ha escrito un oyente. Por favor, quita la música. No me digas que hemos tenido feedback. ¿Qué es eso de feedback? Es cuando la gente que te escucha te lee o te oye, te hace comentarios o escribe opiniones o hace peticiones. Uh-huh. O como en este caso, como tú has dicho, una petición. ¡Qué guay! ¿Qué nos piden? Pues Sergio Antón, aparte de decir que nos sigue y que le gusta el programa... ¡Gracias! ¡Te queremos, Sergio! Eso, pues, aparte de gustarle el programa, como digo, nos pide que le demos un repasito a la filmografía de Harold Ramis. La semana pasada ya hablamos de Una terapia peligrosa. Sí, pero la verdad es que Harold se merece un poco más de detalle, que a fin de cuentas está entre mis favoritos. Pero en realidad apenas tiene películas como actor. Eso es verdad. Es más su faceta primero como guionista y luego también como director. Vamos primero con lo que hizo como actor, que es lo que le interesa a Sergio. Pues tras pasar unos añitos en la tele, escribe y protagoniza El pelotón chiflado, junto a su amigo Bill Murray. Pese a ser coprotagonista, el carisma de Murray se come la película y del pobre Harold no se acuerda nadie. 3 años después se juntó con Dan Aykroyd para escribir Cazafantasmas. Y juntos la protagonizaron junto con Murray otra vez. Además de con Sigourney Weaver. Su personaje del mega empollón Egon es el más recordado de su carrera como actor. 5 años después repetiría personaje y compañeros de reparto en la secuela Cazafantasmas 2. Una película muy muy inferior a su predecesora. Antes de Cazafantasmas 2 intervino en 2 películas más como actor: Baby, tú vales mucho y Más que un recuerdo. 2 películas que desconocemos y que apenas tuvieron trascendencia. Después de Cazafantasmas 2 se dedica sobre todo a poner voces al personaje de Egon en videojuegos y dibujos animados. Además de seguir escribiendo, su carrera se centra más en la dirección. Como director, crea la genial Atrapado en el tiempo. Como actor, se limita a pequeñas apariciones. La más recordada quizás sea la del pediatra que trata al hijo de Helen Hunt en Mejor imposible. Como director, su carrera sube y tras Atrapado en el tiempo llega Mis dobles, Mi mujer y yo. Y luego Una terapia peligrosa, de la que hablamos la semana pasada. A partir de ahí... el listón bajó un poco con Al diablo con el diablo, La cosecha de hielo y Otra terapia peligrosa. Su última película antes de morir fue Año 1. Como no tenemos mucho tiempo, hemos hecho un pequeño repaso, pero Marco y sus amigos frikis le dieron una revisión más extensa en el último programa del despacho del Dr. Beckman. Así que si os interesa el tema, podéis echarle un vistazo. Bueno, eso sí, el doctor lo ha subido cuando escuchéis esto. Y aprovechemos para recordar que si, como Sergio, tenéis alguna petición o comentario, estaremos encantados de atenderos tanto en Facebook como en Twitter. ¡Os esperamos! Y ahora vamos a comentar una película que hemos visto en el cine, o como no, de animación. Que se titula Las aventuras de Peabody y Sherman. En el original, Mr. Peabody y Sherman. O Ann Sherman. Eso. Viva el inglés. Viva el inglés. Vale, bueno, pues vamos a comentar. Es una serie, una película que se basa en unos dibujos animados de los años 60 que se emitían en la televisión, sobre todo americana. Aquí a España no llegaron mucho. Dentro de los dibujos de los personajes realmente famosos que eran Rocky y Bullwinkle. Y es una serie básicamente que es un perro que tiene un hijo adoptivo. El perro es que es el más listo del mundo mundial. Exactamente. Tiene premios, bueno, para aburrir. Premio Nobel de Ciencias es uno de ellos. Y este perro ha inventado una máquina del tiempo que se llama... Vuelta atrás. El vuelta atrás, sí, es verdad. Y juntos, perro e hijo, pues van corriendo aventuras por el tiempo. Con personas pues, y también para enseñarle cosas de historia al niño. Exactamente. Sí, igual, por lo menos la sensación que da es que la idea que tuvo el perro Peabody es, ¿no? Peabody, el señor Peabody. El señor Peabody. Para construir la máquina del tiempo fue precisamente lo que dice Ethan, para leccionar al niño. Y también lo dicen varias veces. Ajá. Sí, eso que... lo dice en la película. Es que Ethan estaba más atento que nosotros. Sí. Pues comentar también que el director era Rolf Minkoff, que su gran obra fue El Rey León, la película de dibujitos de Disney, que la dirigía también. Y luego ya películas más frikis que hizo después... como El Reino Perdido, que no era de animación, y de medio animación, medio personas reales, las dos de Stuart Little, las del pequeño ratón. Ajá. Y volviendo a la película... Que nos estábamos yendo por las ramas. Bueno, es por comentar un poquito. Y como normalmente hacemos. Como normalmente hacemos. Pues eso, volviendo a la película... A mí, personalmente, la parte que más me ha gustado es todo el tema este de viajes en el tiempo, de ir viendo eso, las diferentes épocas y cómo te van contando un poco, sucediendo anécdotas. Sí, ridiculizando o parodiando personajes históricos como María Antonieta. O Leonardo da Vinci, creo que se lo puede también. También, sí, Leonardo da Vinci y el otro... Van Gogh solo sale un momentito, pero también sale. También sale Van Gogh. ¿Sale Tutankamón? Sí. También. Y... Que también lo llaman Tut. Tut. Tut. Y así de aspectos, por lo menos por mi parte, negativo, es que para mi gusto lo han hecho excesivamente lacrimógeno. La película está... No sé, casi a veces parece que se regodea en drama cuando... Sí, la parte más divertida es cuando viajan por el tiempo. Sí. Esa es la parte que... El resto, lo que pasa en el presente casi importa menos, aunque por desgracia es lo principal de la trama. Sí. Y también cuando se quedan sin energía y ahí es cuando aparece Leonardo da Vinci. Exactamente, exactamente. Lo único que vamos a no contar ya a partir de ahí, de la película para adelante, para no desvelar nada de la trama. Pero sí, Leonardo da Vinci sí que es un personaje que sale bastante tiempo y además es bastante divertido. Tiene un... Y también los de la Guerra de Troya. Los de la Guerra de Troya, sí, es verdad. Los de la Guerra de Troya funcionan muy bien. Es la parte divertida de la película, donde están en Troya y todo esto. Sí, de hecho... Prácticamente lo que tú comentabas, Marco, todo lo que pasa, o por lo menos durante la primera mitad de la película, todo lo que pasa en el presente es bastante aburrido, es pues eso, como con mucho drama. Muy excesivo, el personaje negativo es muy negativo, entonces... Y el positivo, muy positivo. Sí, los positivos son muy positivos y... Bueno, yo creo que tampoco podemos contar mucho más de la película. No, no quedan muchas cosas que contar. ¿Podemos poner ositos? Podemos poner ositos. ¿Ethan? Yo, 8 ositos, viajeros del tiempo. Pues yo lo voy a dejar en 4 ositos perrunos. No sé si queda un poco raro en la mezcla de oso con perro, pero... Yo tengo aquí también 4 ositos muy premiados. Venga, para que no sea todo cine, podemos hablar un poquito de televisión. O de juegos. Bueno, dejaos de tanto ocio y hablemos un poco en serio. No me digas otra vez inglés. Sí, otra vez inglés. ¿Y qué tienes en mente? ¿Una app? ¿Un libro? Sí, Play Tales Gold, que es un programa con más de 100.000 descargas y buena consideración en el Google Play. Y es una mezcla entre aplicación y libro. Y esto mola. La mayoría de los programas que comentamos son gratis, pero este no, ¿verdad? Bueno, tiene una parte que se puede usar gratuita con publicidad y donde solo se pueden ver los cuentos si estás conectado a internet. La versión de pago se llama Premium, o sea que tampoco se han matado poniéndole el nombre. No, tampoco. No lleva publicidad y puede usarse offline. Y cuesta unos 3 euros al mes o 20 euros al año, creo que lo puedes pagar eso, mensual o anual. Pero bueno, si estáis interesados, le echáis un vistazo y vosotros mismos. De todas formas, la publicidad de la versión gratuita tampoco molesta demasiado porque apenas te quita una franjita por debajo del libro. O sea que yo creo que podéis usarlo gratis. Bueno, acuérdate de que de vez en cuando también sale otra publicidad a página completa que es más rollo. Sí, tienes razón, pero bueno... Le das al aspa, cierras esa ventana y continúas leyendo, o sea que tampoco... Venga, vamos a explicar qué podemos hacer con esta aplicación, con este programita, una vez descargada en el móvil o en la tablet. Pues es una aplicación que te va proporcionando pequeños cuentos y los tienes en varios idiomas. En concreto en 8 idiomas. A ver si me acuerdo de todos. Pues está el español, el inglés, el francés, el alemán... El italiano y me falta uno, el portugués, creo. Y luego, bueno, luego hay 2 más con símbolos raros que suponemos que serán pues japonés, chino, coreano, mandarín o algo de eso. La app puede usarse tanto para leer en un segundo idioma que como para practicar el español con niños pequeños. Y para saber más de los libros antes de tener que descargártelos, porque es un rollo, tienes que esperar ahí un poquito, tienes para cada uno una breve reseña que incluye también imágenes del libro. Luego ya ahí ya te los bajas en un apartado especial que se llama Mis Libros. O sea, mucha imaginación, no le han puesto los nombres. La gracia de estas historias es que son interactivas. Es decir, que cada página pues vas pulsando en diferentes partes del dibujo y tiene movimiento. Y dependiendo de la página del libro, pues puedes interactuar en un sitio de la página, en 2, incluso en 3, creo que nos ha salido alguna vez. Además, con cada libro puedes hacer 3 cosas. La app te lo lee, verlo tú mismo o ver la versión vídeo. La versión está tipo vídeo, lo que hace es que la propia app te lee el cuento y va pasando las páginas en forma automática. Mientras te muestra todas las interacciones posibles de cada página. Vaya, que tú simplemente te sientas y ves pasar toda la historia. En las otras 2 modalidades, que hemos dicho que era o leerlo tú mismo o que te lo lea la propia aplicación, tú eres el que tienes que ir pasando las páginas y tienes que ir buscando los puntos interactivos. Y la única diferencia, como digo, es que o lo lees tú solo, la app no solo hace ruiditos con esas interactuaciones, o te lo lee primero y entonces puedes tú luego repetirlo con tu hijo y así vas viendo pronunciación. Y o eso. Tu sobrino, o así tu amigo, tampoco hace falta. A mí me gusta más así. Sí, o el vecino del quinto, lo que sea, cualquier... Además, mientras estás dentro de la historia, tienes en la esquina superior derecha una especie de nube lila con estrellas. Sí, es el menú. Tenéis que pulsar a la nube 2 veces para que se vea. Y ahí, además de quitar y poner los efectos de sonido en esa nube que comentamos, también podéis ir a cada una de las páginas. Esto sirve para dejar un libro a mitad y poder volver otro día a la página donde os quedasteis, sin tener que volver a verlo desde el principio, porque hay algunas historias largas. Pues yo creo que con esto ya tenéis pistas para descubrir este Playtales Gold. Si os lo bajáis, pues nada, lo escucháis y nos comentáis qué os ha parecido. Bueno, chicos, estamos aquí en nuestra sección Friquismo en Familia. ¿Y qué me podéis hablar de la última película que habéis visto? ¿Cuál es la última? X-Men. Ajá. Hemos visto X-Men, que es la primera de la saga, pero de una saga muy larga, porque de momento hay dos secuelas directas, luego dos spin-offs con Lobezno de protagonista, y ahora hay una pendiente de estreno que mezcla un poco tanto esta como una precuela que también hay con las de Lobezno, que se va a llamar X-Men Días de Futuro Pasado. Madre mía, chavo, el lío de precuelas, secuelas, spin-off, algún día explicaremos todo. Todos los términos esos que has empleado. Y en esta en concreto, que hemos dicho que es X-Men, ¿no? Entiendo. Sí, vamos con X-Men, con la primera. Ajá, vale. ¿Y de qué va esa película? Que se trata de un mundo en el que nacen personas con poderes a los que se llaman mutantes. Uh-huh. Y se quiere proclamar una ley que requiere registrarse a dichos mutantes. Ajá. Es una ley de registro para poder controlar a la gente que nace con esos poderes especiales. Uh-huh. Entiendo que así como, o sea, están explicando o describiendo un mundo, ¿no? Donde hay un poco, parece ahí, de rencillas entre mutantes y no mutantes. Uh-huh. Porque los mutantes es una especie que está empezando a aparecer. Uh-huh. Supongo que les dará un poco de miedo, ¿no? A los seres normales. A los seres humanos. Y ajá, muchos de estos mutantes aún no se han registrado en lo de la nueva ley. Ajá. Exacto. También cuenta la historia de una adolescente, porque estos poderes suelen salir en la adolescencia, que cuando aparecen sus poderes está a punto de matar a su novio y, asustada, huye a Alaska para no tocar a nadie, para no crear peligro con nadie. Y es porque la joven tiene el poder de que al tocar a alguien, de adquirir también sus poderes de forma temporal. Ah, ajá. Exacto. Ah, eso sí toca a otros mutantes, ¿no? A otros mutantes, sí. Y si toca a una persona normal, le aspira, por decirlo así, su fuerza vital. Ajá. Con lo cual es un peligro, no puede tocar a nadie. Ajá. Dime. Sí, allí en Alaska encuentra a otro mutante, ¿a quién, Izan? ¿Te acuerdas? A Lobezno. A Lobezno, que está ahí peleando. Y cuando huyen juntos... Son atacados. Primero atacados y luego rescatados. Son atacados por mutantes malos y luego rescatados por otros buenos que los llevan. Como Cíclope y Tormenta, que los llevan a su mansión. Ajá, y esa mansión que comentas, que es, no sé, como un castillo, ¿hay una fortaleza o...? Bueno, más bien es una escuela donde el profesor Xavier tiene a jóvenes mutantes que va encontrando y los enseña. Y también... Y aprenden a manejar sus poderes. Exacto. Ajá. Y los mayores, los senior, por decirlo así, forman lo que llaman la Patrulla X, que es el grupo de mutantes buenos. Uh-huh. Entonces, veo que hay mutantes buenos y entiendo también que mutantes malos, obviamente, ¿no? Por lo que habéis dicho que en un momento los... Sí, hay mutantes de los dos tipos, buenos y malos. Ajá. Los malos los lidera Magneto. Sí, ¿Y quiénes están ahí con Magneto como mutantes malos? Mística, el sapo y Dientes de Sable. Ajá. Y están intentando librar una guerra contra los X-Men para que todo el mundo sea mutante y no les tenga miedo. Ajá. ¿Y los buenos? Que están con ¿no? el profesor buenos, Xavier. Con el profesor Xavier están Jean Grey. Está Cíclope, está Tormenta y luego se une Lobezno. Uh-huh. Y entiendo que la chica esta que rescatan y que casi mata a su novio también estará ahí con los buenos, o no, o sí, es mala. Pero no... Más o menos, pero la raptan los malos y... Sí, pero no cuentes para qué la raptan, ¿no? Eso desvelaría mucho de la película. Vale, pues lo dejamos ahí. Vamos a dejar ahí el misterio. El misterio de los motivos por los que buscan a Pícara y a Lobezno. Uh-huh. Y en cuanto a los actores que aparecen en la película, ¿os acordáis de alguno? Los productores fueron inteligentes y eligieron a dos veteranos, como Patrick Stewart como el Profesor X y Sir Ian McKellen como Magneto, y que lo hacen muy, muy bien. Uh-huh. ¿Y Pícara, Ethan? ¿Tú te acuerdas de qué actora es? ¿Actora? Eso, o actriz, sí. Casi mejor. Se llama Anna Paquin. Anna Paquin, que ganó un Oscar cuando era niña con la película El Piano. Uh-huh. También tenemos por ahí a Famke Janssen. Janssen y Halle Berry. Uh-huh. Que hacen de Jean Grey y Tormenta. Y Tormenta. Uh-huh. Y luego el personaje más espectacular, que lo hace la entonces actriz, más modelo que actriz, Rebecca Roymin, que hace Mística con un maquillaje corporal muy espectacular. Y azul, eso está muy bien. Y muy azul. Porque el poder de Mística es el de los más espectaculares, ¿verdad? Sí, es el de cambiar de forma. Ajá. ¿Y cómo cambia de forma? No sé, ella quiere cambiar de forma y adopta la forma que ella quiera. Ajá. De cualquier persona. Ese mola. Que sea de sí. Los malos, ¿no? Pero... Luego, es curioso en esa película porque prácticamente era un desconocido el actor que ahora mismo pues es el más querido casi del cine, que es Hugh Jackman, que no es que debutara, pero prácticamente fue su debut para el gran público. Y es el que hace de Lobezno. Exacto, es el que hace de Lobezno. Y luego dos personajes curiosos, como son Tyler Main, que hace de Dientes de Sable, que era un luchador de wrestling, de lucha libre, que ya está retirado. Y el que hace del sapo, ¿te acuerdas del sapo, Ethan? Sí, que puedes tirar su lengua y agarrar cosas. Exacto. Pues ese, el actor es el mismo que hizo de Darth Maul en La amenaza fantasma. Pues tiene un maquillaje muy diferente. Sí. Y en cuanto a la acción de la película, no sé, ¿es emocionante o os pareció aburrida o no? Pues es bastante lenta, la verdad es que esta película es un poquito lenta. Tarda mucho, no tenía mucho presupuesto. Porque fue una de las primeras películas en devolver la posibilidad de hacer películas de superhéroes y la acción tarda en aparecer. Pero cuando aparece es bastante emocionante. Y la parte de la pelea en la Estatua de Libertad es emocionante. Sí, esa parte está muy bien. Uh-huh. Y en cuanto a efectos especiales, porque con tanto... Iba a decir superhéroe, pero bueno, mutante. Realmente sí, no son, son superhéroes, básicamente. Y, no sé, todo apunta a que tendría muchos efectos especiales, ¿no? Los justitos por eso, porque el presupuesto era ajustado. Ahora, cuando hacen efectos están chulos, ¿a que sí? Sí, y las uñas de Lobezno parecen incluso verdaderas, que nos pueda parecer un Lobezno por la calle. Sí, las garras de Lobezno son un efecto chulo. ¿Las garras? Las garras, ajá, sí. Es que había entendido las guerras. No, las garras. Quizás las haya llamado uñas, también podrían ser uñas, pero vamos, son garras. Es que mis R's son un poco francesas. Y no sé, yo creo que con todo lo que hemos comentado, ya para que los oyentes se hagan una idea, creo que es suficiente. Y en cuanto a los ositos, ¿cómo la veis? Yo 9 ositos mutantes. Uh-huh. Bueno, yo es una película que le tengo cariño porque demostró que se podían hacer buenas películas de superhéroes, así que le voy a dar 8 ositos. Uh-huh. Y... bueno, como dice Aña, me ha quitado los ositos mutantes, los míos están cambiando de forma. Pues con guión o sin él hemos terminado otro programa. Y ahora a preparar el siguiente. Y otras sorpresitas que andamos preparando. Si os gusta el programa, no dudéis en decir a vuestros amigos que nos escuchan. Y si no os gusta, pues se lo podéis decir a vuestros enemigos. El caso es que nos escuche alguien. Pues después de tanto hablar de tonterías, nos ha entrado sed. Así que vamos a bajar al riachuelo, que con el deshielo baja fresquito. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.